Saludos a las compañeras y compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Este martes se cumplen 5 años del asesinato de Franco Amaya en Carlos Paz. Familiares y amigues del joven de 18 años, víctima de gatillo fácil, organizaron una concentración en la plaza que desde el año pasado lleva su nombre. Hay 22, ya es el 5º aniversario de Franco. Bueno, con un poco de tristeza, con un poco de... con emociones encontradas, porque volví a recordar ese día, y a la vez le pongo fuerza para poder tener activa la memoria de Franco, que nadie se olvide que esto pasó acá en Carlos Paz, para que no vuelva a pasar, que quede todo en la memoria de cada... de toda la gente de acá de Carlos Paz. Esto expresó su mamá, Laura Cortés. Bajo el lema "Franco vive si la lucha sigue", se invita a asistir con una planta para llenar de flores la plazoleta. Todos somos Franco, lamentablemente. Todos somos Franco y en algún momento, si nosotros no nos apoyamos, no luchamos, tiramos para el mismo lado, puede volver a pasar. Ojalá que no, para que nunca más una madre sufra lo que sufro yo y mi familia, ¿no? Y que traten de apoyar, que no hagan de vista gorda en ningún caso, porque es muy triste que no te acompañen. Franco circulaba en moto la madrugada del 22 de febrero de 2017. Junto a su primo Agustín iban a salir a bailar. Al pasar por un control, el policía Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos, de 26 años, le disparó en la espalda. En 2018 fue sentenciado a 12 años de prisión por el homicidio sin el agravamiento por su condición de policía. El oficial Ezequiel Villagra, responsable del control, fue absuelto. La familia de Franco busca que se revise la condena y se aplique la máxima pena de prisión perpetua. Cadena perpetua. Cadena perpetua porque es lo que me condenaron a mí. A mí, o sea, yo no estoy condenada a cadena perpetua, estoy condenada a tu vida, no tener a mí. Me quitaron el sueño, vive, sueño, la vida que tenía todo por delante, por el alcohol, por la violencia que tenía encima, se descargó mi hijo. Era inocente, era un pibe lleno de vida. Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba.